noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor se irán con. Yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Todas las veces no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré. Yo soy Julia, desde México, y esto es Trópico de Cáncer, y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Gachel en Nueva York. Hola. ¿Cómo están, chavas? Muy bien. Muy bien. Yo quiero empezar por contar algo increíble que me pasó la semana pasada, que fue como... Por favor, Leo, adelante. La experiencia más The Wire que he tenido, y fue increíble, porque estoy en un... Como soy una nerd, estoy en un grupo de Criminal Justice... en mi escuela, en el que la verdad... ¿Es porque eres una nerd o porque eres fan de Law and Order no SUV? Law and Order, oh, sí. Sí, perdón. También. Pero como que solo son temas que me interesaban y me metí y no me di cuenta que todo el mundo había trabajado 9 años en el sistema penitenciario o 4 años en un think tank de como control de armas, como cosas súper duras. Y solo estoy yo ahí como tratando de pasar desapercibida, ya sabes, como, sí, yo tomo notas de esta reunión, entonces no hablo y cosas así. Y como de lo que me encargo en ese grupo es de organizar todos los eventos, entonces está bien porque trabajo un buen, o sea, no estoy ahí de freerider, pero tampoco tengo como que hacer cosas de mucho contenido porque, pues, la verdad, no sé tanto. O sea, me gustaría saber, pero no sé tanto. Uh-huh. X. El punto es que mi amiga Lauren organizó una cita con un señor y fuimos. Y mi escuela en Chicago está como en el borde del gueto, no del gueto, pero como de una zona mucho más, como peligrosa. Y mi escuela está como en la 60, y así en la 63 ya hay como balaceras y así. Y es raro porque si vas caminando por ahí o en coche, como que en las casas no lo ves, aunque, o sea, como que no sé qué me imaginaba, pero se ve normal porque son como casas como antiguas, pero como coloniales, bueno, no coloniales, pero neocoloniales. Pero en realidad adentro están como deshabitadas y las ventanas tienen cartón y así. Pues sobre todo con la nieve, como que todo se ve bastante limpio y bien. Y entonces fuimos caminando a la calle 64, que está, o sea, como que sí hubo un momento en el que había unas personas en la calle que dice como, que dije como, ay, ay, ay, o sea, no nos va a pasar nada, pero si estás a menos 3 grados y hay gente parada en la calle, como que no, o sea, no tienen nada que estar haciendo ahí, ¿sabes? Como no hay nadie. O sea, pero, sobre todo porque no están caminando, solo están como ahí con un carrito y fue como, no, pero ya no pasó nada. Y llegamos a una iglesia, me parece que era, no sé si era presbiteriana, creo que sí, pero como una iglesia gigantesca con miles de pósters, como de los cantantes de gospel que iba a ver el fin de semana y se me antojó un buen ir, espero algún día alguien me lleve. Pero una iglesia gigantesca y ahí hay como muchas organizaciones que se juntan y entonces nos reunimos con un viejito que fue 30 años, estuvo en el Homicide Squad de Chicago, estuvo en dos diferentes Homicide Squads y fue lieutenant en algún punto y detective y todo. Y después de 30 años, estuvo 27 años en la, como jefe de policía de la universidad, pero la policía de la universidad no está solo en el campus, o sea, está en, como en los neighborhoods pegados al campus, que hay muchos bastante rudos, y luego ahorita está en una cosa que se llama como community outreach, que básicamente como que él tiene todo el trato con las asociaciones como de los barrios más pobres y como todo lo que hay como de comunidad cerca de la universidad, él es como el link y él está en muchas otras asociaciones. Entonces lo fuimos a hablar con él como 2 horas y solo nos estuvo contando toda su vida y cómo resolvía cómo él resolvía asesinatos y a cuánta gente había metido a la cárcel y cómo hacía como para ganarse a las personas y que le dijeran quién era quién y cómo cuando él empezó a trabajar no había radios, o sea, él no tenía un radio en el coche, porque empezó a trabajar en los 50s. Entonces había como unos como teléfonos públicos que tenían una llave cada 2 cuadras, eran de policías. Entonces eso hacían y como cosas que yo no tenía ni idea, pero como en Chicago sí hay mucha violencia de gangs y como muchos asesinatos, como que nos estaba describiendo como por qué se daban y qué podíamos hacer para ayudar y demás. Y todo lo que describía era como The Wire, o sea, ya sé, pero como cosas que yo ya había visto en la tele, pero que es muy impresionante que te cuenten de primera mano. Y cómo él lo que hacía era como rezar con las personas, o sea, como cuando matan a alguien. Ahorita ya tiene 87 años, cabe recalcar, pero solo hicieron unas cosas que iban, o sea, marcaban un perímetro, pero haz de cuenta como de 4 cuadras a la redonda de donde fue el asesinato. Y entonces, en lugar como de ir a preguntar a las personas, iban a rezar así a cada casa y se acercaban y como que rezaban. Y todos los thugs que estaban ahí, porque obviamente todos los asesinatos son en, o sea, por los mismos lugares, ¿no? Y la gente se conoce. Entonces iban y como que rezaban con todo el mundo y al principio como los rudos no querían rezar, pero al final pues es un viejito que va a rezar a tu casa y todo el mundo es bastante creyente, entonces rezaban con él. Y entonces así, después de como varios meses de hacer esto todo, cada que había una balacera, después de rezar, la gente les empezaba a decir cosas. Al punto al que él muchas veces, la mamá del cuate que había como disparado, le hablaba y le decía, es que fue mi hijo, y aquí es donde está. Y entonces como que él se volvió como súper importante para la comunidad. Y no sé, igual y ahorita que lo platico no es tan interesante, pero estaba, o sea, fue como, ah, esta gente existe. O sea, ya sé que esa gente existe, pero pensé que nunca iba a conocer a alguien así. Sí, y hablar con él. Y fue súper emocionante. Y nos contó, o sea, como que luego no quería contar tantos detalles, pero lo único que contó es que tuvo un caso de un asesinato en el que llegaron y había un señor muerto, pero no había sangre ni nada. Y entonces pensaron que era, eso es como decir, CSI, pensaron pues que era una muerte natural, pero igual lo llevaron a hacer una autopsia. Eso fue como en los 80s. Y en la autopsia, o sea, les habló la doctora y dijo como, ah, pues vengan a recoger a su cadáver de homicidio. Y él como que no, o sea, fue una muerte natural, o sea, no había sangre, no tenía moretones. Y lo que pasó es que con un ice pick, ¿cómo se dice ice pick? Ya saben lo que es. Picayelos. Ajá, con un picayelos se lo metieron por una oreja. Ya no se habla de español. Se lo metieron por una oreja y salió por la otra. Entonces como que machacaron su cerebro, pero no había, entonces murió, pero no había nada de sangre. O sea, fue como que implotó. Ajá, exacto, básicamente. ¿Qué pedo, o sea, ni ¿no? siquiera de la otra oreja le salió? No, ni siquiera había sangre de la oreja, porque lo que pasó es que todos sus órganos se apagaron, pero no hubo sangre. Qué trauma, ¿no? Pero al mismo tiempo muy emocionante. Sí. Y eso fue mi semana pasada, entonces como que regresé a mi casa, tenía muchísima gripa y regresé a mi casa ultra pompeada y como ¡wow! Y después fue como, no sé, o sea, no sé, fue muy emocionante. Primer cosa importante que tenía que compartir con nuestra audiencia. ¡Qué padre! Sí, fue súper cool, la verdad. Y, o sea, como que ya no tengo abuelos y me encanta platicar con viejitos. Como un viejito de 87 años que tiene un buen de cosas interesantes que decir. Siempre se aprecia, mano. Uh-huh. Y, ¿qué más? Ah, tengo una segunda historia que también quiero contar. Esto no está nada relacionado. No sé si les va a dar risa, pero bueno, la voy a contar porque mi amigo me dio permiso y se me hace como algo increíble de su mamá. Uh-huh. Y está medio intensa, pero igual así voy a hacerlo. Porque ya, o sea, puse en Twitter que la iba a contar, entonces ahora siento que tengo que hacerlo por mis seguidores. Todo por los seguidores. Exacto, básicamente. Entonces, todo por esos 35 seguidores. Tengo un amigo, tengo un amigo que es gay y está en mi maestría aquí en el segundo año y es increíble. Es mexicano y así es como, no sé, está en miles de clubs y todo el mundo sabe quién es y le va súper bien y es súper chistoso y como que hace chistes en mil idiomas, no sé, es increíble. Y entonces el otro día fui a una cosa como del consulado aquí en Chicago y todos están como, ya le contaste tu historia, Leo, y como, ¿qué historia? Como es que tiene la mejor historia, o sea, tiene la mejor mamá del mundo, neta su mamá es como la mejor mamá del mundo. Y yo como, pues ok, cuéntame tu historia. Y entonces él no fue en Navidad a México. Entonces creo que fue en Thanksgiving o en un puente que tuvimos con que fue a visitar a sus papás porque no iba a regresar en un buen de tiempo. Y sus papás como que sabían que era gay, pero como que era un tema que no tocaban. O sea, como que solo estaba ahí, ya sabes. Uh-huh. Y él ahora tiene un novio. Y entonces como que dijo como, pues voy a platicarles de mi novio. O sea, sus papás nunca habían sabido que él había tenido ningún novio ni nada. O sea, eso era como algo que no platicaban. Y entonces como que les empezó a contar como en la cena como que tenía este novio y que se llamaba bla y que ya había acabado la escuela y que había hecho un MBA y que era increíble y vivía en el centro y le iba súper bien. Y ya sabes, como todo lo positivo de él y que lo quería un buen y que estaba súper feliz. Y sus papás como, ah, qué bien. Y después como que se dio cuenta que no había dicho que su novio es afroamericano, ¿no? Y como que solo, o sea, es algo que no le dice a la gente cuando Y él además lo contaba súper chistoso porque está todo, ay, mis papás ya saben, llorando, pensando, mi hijo ya tiene que brincar, y así, súper chistoso. Y entonces como que dijo, ay, por cierto, pues como que se dio cuenta que era algo que tenía que decirles a sus papás, porque pues en México eso es algo súper poco común y pues como que tenía que decirlo. Entonces pensó que la mejor manera de hacerlo era enseñarles una foto. Y como, miren, esta es una foto mía de mi novio. Y entonces su novio es como mucho más alto que él. Y salen y les enseña una foto de ellos como abrazados. Y él se ve como bastante más alto, ¿no? Y ya, pues como que, ay, muy bien, no sé qué. El papá no dijo mucho, pero como que tratando de entender, ya sabes, era como mucha información que procesar. Y ya se fueron a dormir. Y a la mañana siguiente, como que se despierta, va a la cocina de su casa y están la mamá y la hermana, ¿no? Desayunando y como, ay, hola, buenos días. Y le dice, o sea, lo primero que dice la mamá al despertarse, ay, mijito, ¿cómo estás? Oye, mira, estuve pensando. Y no sé si te conté que hace unos meses fui a Tijuana a visitar porque tienen familia en Tijuana. Y como, ah, sí, sí me acuerdo. Pues ves que tu primo Chuchito es gay, ¿no? Fíjate que un día fuimos a desayunar y me estaba contando que muchos hombres van a Tijuana a operarse. Y mi amigo como, ok, pero no sé si sepas la operación que hacen en Tijuana. Y mi amigo como, pues no, o sea, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Como que no entendía. Y la... es que aquí es donde se pone súper denso. Y la mamá como, pues es que pues hay muchos hombres que su pareja es mucho más grande que ellos. Y entonces, pues pues se tienen que operar. Y pues yo vi la foto de tu novio y lo vi mucho más alto que tú. Y pues yo quiero que sepas que te apoyamos y como si necesitas ir a Tijuana a operarte porque algo te pasó, como cuenta con nuestro apoyo. Y mi amigo como traumado de que su mamá pensaba, o sea, como imagínense, o sea, la mamá no durmió y toda la noche pensando como, porque obviamente la traumó un vuelo de la operación, supongo que no tengo que decir de qué operación, o sea, creo que se entendió, ¿no? Y sí. la mamá como traumada toda la noche pensando como, fuck, esto le pasa a mi hijo, ya sabes, como demasiada imagínate, o sea, pasas como de saber levemente que tu hijo es gay, pero como que es un tema que no se toca, a como toda esta información. ¿Y qué tan buena mamá tienes que ser para que toda la noche como traumada y le ofreces a tu hijo como apoyo moral y como una operación. Se me hizo una historia increíble. Y mi amigo como, no, ma, o sea, todo bien. Y está todo como, yo no sabía así como darle detalles de mi vida o como solo dejarlo ahí. Y sé que lo hace porque me quiere, pero yo no necesito que me operen. Uf, no sé. Estuvo buenísimo. Solo no podía parar de llorar. Y luego vinieron miles de chistes súper sucios que no voy a contar. Porque, o sea, como que solo decía como, Leo, estás morada. Yo, es que me estoy riendo y muriendo al mismo tiempo. Y solo fue como, qué padre que como que a tu mamá con todo lo que le cuesta que, o sea, que vaya, es, no sé, se me hizo una historia increíble. Muy de mamá pensar en los detalles. Sí, exacto. Sí, exacto. Solo una buena mamá. Exacto. Eso. Y mi amigo, sí, no sé, se me hizo increíble. Y como muy mexicano también, ¿no? Como, no sé, uf, hermoso, hermoso. Me hubiera muerto de pena yo. Sí, yo le dije como, no sé cómo lo logras. Y me dijo que, sí, o sea, como que también... que solo fue como, ay, no, mamá, olvídalo. Pero como que, como muchas cosas, muchas conversaciones con sus papás, supongo que son incómodas. O sea, yo también tengo conversaciones incómodas con mi mamá. Ajá, yo ayer tuve una. ¿La quieres compartir? No creo. X, nada más, no, X, o sea, fuimos a cenar taquitos, mi mamá y yo. ¿Sola? Y nada más, no sé qué. Ajá, nos dio hambre, déjanos. Y estábamos... ¿Qué, y no espera, ¿qué tacos diciendo? ¿Comiste? ¿Pastor? Comí 3 tacos al pastor, sin cebolla y sin piña, con limón. Muy bien. ¿Ya? Oye, lo bueno es que te estás cuidando porque estás enferma, ¿eh? Pues sí, me estoy cuidando. No he tomado café, no he tomado té, no he tomado... Ya no les quiero, no quiero platicar de esto, pero no he tomado bebidas alcohólicas tampoco, sí me he cuidado. ¿Y qué te decir? Y no sé de qué estábamos hablando, y en eso, mamá, bueno, pero pues los jóvenes es normal que como que salgan. Ah, porque me estaba preguntando que si iba a hacer algo allá en la noche. Y yo supe, y después de los tacos, no creo. Y como, no, Julia, los jóvenes, es normal que salgan, que conocen gente, que se diviertan, que tengan sexo. Y yo como, oh. o sea, como que vomité un poco dentro de mi boca. Y mi mamá, ¿qué? ¿Qué? No puedo decirlo, no es posible, es normal. Y yo, ok, pero tú puedes decir lo que quieras, yo puedo reaccionar como yo quiera. No, no puedes reaccionar así, acostúmbrate, no hagas esas caras. Y yo como, bueno, ya, ok, ya, déjame vivir. Ya, ahí terminó la plática. Pero solo fue como, no me puedes hacer esas caras, Julia. Es normal, es algo de humanos. Y yo como, ya sé, solo no quiero que tú me lo digas, gracias. Y ya, eso fue todo. Y efectivamente no hice nada ayer. Yo tampoco. Había una fiesta colombiana venezolana a la cual no asistí. Es que sí, o sea, la gripa y las temperaturas bajo cero, mano, es muy difícil. Enero es horrible. ¿La cuesta de enero? No. ¿Saben que yo no sabía del concepto de Blue Monday? Es el próximo lunes. ¿Qué es? No, es cuando la gente se deprime porque... Pero yo me lo habían explicado. ¿Más? Ajá, o sea, porque es como... ¿Todavía más? Porque es lunes y ya acabó como las vacaciones... Y fue todo así, todo el mes de diciembre comiendo y fiesteando y así. Y ya de repente las resoluciones te salen por la culata. El tío te sale por la culata. Ya, y es Blue Monday. Yo no sabía que existía. Pensé que era eso, la canción, pero... Ah, claro. Pero según yo ya había... O sea, es mañana, pasó, ¿no? Mañana. Pero mañana, bueno, al menos para mí no tengo escuela porque es el día de Martin Luther King. Y planeos, también va a ser, vamos a estar como a menos 26, pero tengo muchos planes para mañana. ¿Cómo cuál? Como voy a ir al Art Institute y luego, también quiero ver The Revenant. Bueno, o sea, no son tantos, ay, pero en grupo. Puta, eso está súper bien para el tema, para que lo sientas bien. Sí, sí, voy a hacerlo. Semana, Leonardo DiCaprio estuvo en la Ciudad de México. Y no lo vi. Qué triste, ¿no? Sí, porque vino a promocionar la película. Bueno, eso dijo una, o sea, eso Karen me dijo que lo vio con una revista o en algo. Y pues sí, lo quería ver, pero no se me hizo. Iba a ir a pararme afuera del Sandwiches como con un letrero, como Leonardo, Leonardo. No lo hice. Si una vez yo y lo pasamos, íbamos como a Bellas Artes. Pero como, no sé, a las 4, o sea, no había tanto tráfico y de la nada como que una cuadra antes del Saint Regis nos atoramos y yo como, es que, ¿qué es esto? ¿Un choque? Y en eso como, pues no. No, pensamos que era una manifestación, o sea, como que, ya sabes, antorcha campesina. Los maestros, ¿qué es esto? Y de la nada pasamos y mil, o sea, pero todas las ciudades. gente con cartulinas, Daniel Radcliffe, Daniel, ¿qué? O sea, se paraliza la ciudad porque Daniel Radcliffe está dentro de una... No los culpo. No, yo tampoco, también iría, también Dios. Iría. Y todos gritando como, oh, Daniel, Daniel, uf, hermoso. Yo sí tengo un crush con Daniel Radcliffe. Yo también. Es como que siento, ¿sí?, que si no fuera famoso, escuchado sus podría ser su novia. Sí. Ya sé, ya, yo también pienso lo mismo, qué freak, ¿no? Pero sí, sus entrevistas nada más lo quieres más. Sí. Es un tierno. Hasta leí un artículo que escribió, pero no está tan bueno, entonces por eso no se los mandé, pero que escribió sobre el actor de Snape, que se murió, uh-huh, esta semana, y de cómo vio todas sus obras, todas, o sea, tipo, si actuaba en Nueva York, él iba a ver, o sea, si Daniel Radcliffe actuaba en Nueva York, él iba a verlo y siempre decía que le gustaba y así. Y era como todo, no me trató como un niño, me trató como un colega. No me hagas esto. Pero sí, pero muy tierno. Y pues sí, entonces no vi a Leonardo DiCaprio y ya no me acuerdo a quién le dije esto. O sea, porque a todo el mundo que he visto desde el jueves como, ¿sabías que Leonardo DiCaprio está en México? Y alguien me dijo, pero ay, ¿qué te importa, Julia? O sea, está como que viejo y gordo. Y yo súper, no entiendes nada. ¿Qué? No, claro, dime eso. No está ni viejo ni gordo. Cualquier persona, Molina, sácala Molina, de tu vida. Adiós, Molina. Adiós. Saludos a Molina. Sí, exacto. Moliterro, te mandamos un saludo. Pero sí, ¿y qué más? Pues eso es la mayor emoción. No, no es cierto. Pero, pues nada. Pero ya les puedo contar. Creo que sí. ¿Qué? O sea, creo que me parece súper positivo que nos gustan las personas que no están solo como guapos y frescos, porque... O sea, no sé. Guapos y frescos. Pero ya sabes. Retomando conversación del podcast pasado, estás diciendo que te gustan un poco más los podridos que los recién bañados, es lo que estás diciendo. Pero ¿puedes estar gordo y recién bañado o eso no conviene? No, porque si eres gordo sudas más. No, sí, claro que puedes, claro que puedes. ¿No los has visto? Como con polo, dos penas de gel. Tienes toda la razón. Y, pero ay, Leonardo no está podrido, sí. Pero sí, no, güey, si eso es podrido, no, o sea. Está en su punto, es lo que quiero decir. Sí, está en su punto. Pero... Como el vino, se pone mejor con los años. Justo eso. Sí, pero justo a mí me gustan los... O sea, es una tontería y siento que es parte de mi locura, pero como que no me gustan los actores guapos, sino me gustan los actores por buena onda, que eso no aplica a los actores porque no los conoces, ya sabes. O sea, si fuera como pues la gente de tu trabajo, de tu escuela, que es como, me gusta más la personalidad, ok, pero en un actor no aplica porque no conoce su personalidad. Pero yo, para mí es como, es súper chistoso, él me gusta, como, ay, Daniel Radcliffe es un tierno, me encanta, pero no tiene sentido, o sea, no tiene sentido esta lógica, sin embargo, esa es mi lógica. Pero, ¿saben qué estaba pensando? No tiene mucho que ver, pero como he tenido esta plática con mis amigas de cómo... O sea, es que hay... Como cuando ves un extranjero y... O sea, más bien, hay mexicanos que como que... O sea, objetivamente sabes que no están feos, pero solo como su manera... Ni que te cambien, pero como su manera de vestir. O sea, gente en México que como que no. O sea, nunca te van a gustar porque su estilo solo, uh-huh, no. Y no que tenga un estilo súper característico, pero... Ya sabes, como que solo hacen que se, como que no estás interesada, como no tiene. Y te dicen mucho de la persona que es. Exacto, también. Exacto. Pero siento que cuando ves a un extranjero, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, el, uh-huh, otro día no sé si vieron que les mandé un Snapchat de un tipo que está, sí, en mi. Llevo todas las clases con él, nunca he hablado con él, no sé cómo se llama. Solo sé que mide como. Es que no habla con nadie. Mide como 2.10 metros porque solo lo había visto sentado. Y un día, como que el trimestre pasado, tuvimos una clase medio interactiva en la que tenías que ir a como al pizarrón y arreglar unas cosas, no me acuerdo qué, y en eso como que siento que una muralla pasa al lado de mí, y estaba con Aldo, un amigo, y volteamos, y como solo el tipo que siempre estaba sentado, de la nada, ya me, o sea, estaba, no, es que no sé en lo alto, o sea, altísimo, y es como medio pelirrojo, y ya lo vi bien, y fue como, está súper guapo, quiero hablar con él, pero después pensé, y como, tiene hiking boots diario, o sea, como se viste rarísimo, y tiene un estilo súper, súper raro que como... Pero como que estoy dispuesta a pasarlo por alto porque no es mexicano, ¿sabes? Como que son cosas que entonces es como, ah, bueno, pero no importa. Que mis amigas gringas sí les importaría. Lo mismo que hay mexicanos que yo diría como, no, pero es que su estilo solo como que no puedo con eso. Uh-huh. Y en cambio las gringas es como que les das un chance. No sé si me estoy explicando bien. Sí, siento también porque cuando es mexicano te recuerda a alguien más. Cuando es alguien extranjero es algo fresco, entonces le das chance como... ok, o sea... Has usado la misma camisa diario, como, pero está bien. Ajá, y cuando es alguien que dices, sí, como que, como son prejuicios que tienes de otras personas que has conocido, dices, no, ya, o sea, pero es un prejuicio siempre. Sí, pero, sí. O sea, no siento que esté, es muy real. No está ni bien ni mal. Es súper sí, raro, o sea, como que me di cuenta que soy súper abierta como ver gente guapa, gringa, como que, no que a todo mundo los vea guapos, pero es como paso tantas cosas por alto. Ah, no, ¿sabes qué me pasó? No, cuando me mudé a Nueva York, tipo, todos mis maestros eran guapísimos. Y aquí la gente, y no estaba acostumbrada a la gente también, o sea, guapa occidental. Y es padre, porque como que todo tú lo ves como de otra perspectiva. Sí, y después se quita. Ajá, se quita, pero, o sea, sí siento, o sea, luego regreso a México y me doy cuenta de la diferencia, que aquí hay un buen de rango de caras y hay muchísima gente, sobre todo en Nueva York, todos son súper guapos, pero no tienen actitud de guapos, porque aquí no es tan importante. Como, ya no me acuerdo con quién, creo que estábamos con mis hermanas, igual hablando con una niña gringa, como, what's your type? Y nosotros explicando como, no, o sea, es que en México no hay tipos, o sea, en México te gustan los guapos, como que no es como que puedo escoger, ¿sabes? Me gustan los altos, y entre los altos, ya sabes, hay algunos que me gustan, o sea, no, en México, ya sabes, te gusta el que encuentras. El menos peor. Ajá, o sea, como que no hay, es como, no, o sea, me gustan los guapos. Más bien, en México no hay de dónde escoger, punto. Por cierto, que ayer mi prima Cata me saltó, oye, Julia, ¿quieres que te presente a alguien? Y yo, ok. Tiene un año menos que tú, ¿te importa? Yo no. Es profesor, o sea, me dio clase de cirugía. Súper buena onda, súper inteligente. Está súper guapo. Yo, órale, Cata, preséntamelo. Y pasan como 15 minutos y, oye, Julia, creo que no te mencioné que mide 2 metros. ¿Te importa? Y yo como, creo que sí me importa. ¿Qué? Obvio, no te importa. Pensé que eso querías. Sí. ¿Que midiera 2 metros? Sí. Ay, no, sí. Y le conté a mi mamá y mi mamá, sí te importa, Julia. Creo que no va a ser posible. ¿Qué? Ay, qué amargada. Si la vida me ha enseñado algo. Ay, sí. Ah, a mí me encantan esas parejas que son hombres súper altos. A mí también me fascina. Bueno, pues ya les... No creo que pase, pero las mantengo al tanto. Por favor. Qué tierna que te vio necesitada, no necesito. No, pero es que estábamos hablando de... Es que ya... tenía una date, y yo, Cata, conoces un buen de gente, yo no conozco a nadie, y le estaba diciendo que, es que ella está hablando con dos primas que están empezando la universidad, y siento que cuando empiezas la universidad... Ah, bueno, no importa. Como que se abren tus horizontes. Sí, o sea, bueno. Como que... Multiplicas tus amigos, básicamente. Ajá, y entonces tus amigas van a otras escuelas y tienen otros amigos, entonces conoces muchísima gente, y siento que a mí ya todo eso se me cerró, o sea, conozco a 3 personas y... Me, o sea, cuando la cuarta es como que hijos. Y justo le estaba diciendo eso. Yo como, Cata, o sea, es que nunca conozco a nadie. O sea, ¿de dónde voy a conocer a alguien? Del antro, no quiero conocer a alguien en el antro. Y Cata todo así, te entiendo. Y como 5 minutos después se le prendió el foco. ¿Quieres que te presente a alguien? Y yo, ¿qué me ofreces? Y sí. Y ella, por ejemplo, conoció a su date tomando clases de parapente sola. O sea, yo nunca haría eso. También es importante, Cata. O sea, Cata es como... Es una prima nuestra que siempre estuvo rodeada de adultos y como que ha tenido que vencer un poco de adversidad en su vida. Entonces, uno mide como 1.80, 2 es guapísima, 3 desde que tiene 14 años, es la persona más madura y sociable que existe. Como yo, ¿no? Lo mismo. Soy más sociable que madura, pero igual, o sea, las dos. ¿Sabes qué eres, Julia? Eres charming, eso es lo que eres. Sí, soy súper charming. Es todo un catch. Gracias. Siempre tienes admiradores. Freaks, pero igual. Sí, eso la verdad, ¿para qué negarlo? Hijo, sí tengo buenas anécdotas. De que tienes pegue, como dice Mari, tienes pegue. Sí, Mari, súper. ¿Te acuerdas hace 3 años cuando fuimos a desayunar a un restaurante y el mesero te veía? Y yo, ¿qué hablas? Eso no pasó. Claro que sí, yo me acuerdo, yo no, o sea, seguro me veía porque me estaba tomando la orden, o sea, eso no pasó. A mí me pasaba mucho estar con amigas que, a mí no, pero a mis amigas les mandaban mensajes por escrito, otras personas, mientras estábamos como... Ay, ¿en serio? A mí eso sí, nunca... eso pasa muchísimo en México, a mí obviamente no me pasó. A mí... Ah, no, sí me pasó una vez, pero pero porque estaba con otras personas. Y íbamos a este bar horrible, Smart Bar. Es el café internet slash bar del Polanco. Digamos, porque éramos lo más dark del mundo. Ajá, liceanos forever. Entonces íbamos a ir a estudiar, pero ahora íbamos a comprar cervezas de 15 pesos. Y estaba lleno de oficinistas. Y un día me quedé ahí con María y Mariana. No, primero estaba con María una vez y nos mandaron las cervezas. Y María, acábatela. Entonces nos las fondeamos y nos fuimos para que no vinieran. O sea, porque cuando te compran una cerveza, después ya vino a tu... Pero estos oficinistas de 25 años que parecen de 35 a niñas de 17 años. O sea, no es nada de presumir, es como dark. Y después estaba con María y Mariana y esto fue peor. Y llegó el mesero como, los caballeros de ahí les mandan esto. Y eran tres papelitos con tres descripciones, como pero café, camisa de rayas, jeans, nombre y teléfono. Después el otro, o sea, uno, para que cada uno viera y escogiéramos, y fue como, y nunca volvimos, fue como, no, eso está muy mal, y como unos cargos ahí todos, como unos 18 años, ay no, pero me da mucha risa, porque ¿quién hace eso solo en México? A mí, una vez estaba en el Starbucks de la Condesa con mi exnovio, y pasa una señora, o sea, nos dimos perfecta cuenta, pasa una señora y como que tocó la mesa y dejó un papelito y se siguió caminando y se sentó en una mesa allá y era como, hola, te estaba viendo, no sé si estés con tu amiga o tu novia, este es mi teléfono. Y yo ahí, como, es neta. No mames. Por Dios. O sea, oigan, a mí nunca me ha pasado nada de eso. Nunca. A mí tampoco, o sea, a mí fue por estar con otra gente. Y, bueno, el otro... Pero siento que no quieres que te pase, porque eso no, es horrible. Sí, no, gente, o sea, es la gente que tiene, o sea, tipo, a María le pasaba muchísimo, y también era como, no sabes, el otro día me siguió un señor en coche, o sea, durante 3 cuadras, y yo como, fuck, o sea, ya no sé qué haría. Sí, no, yo lo lloraría. Pero yo, ¿sabes qué? Siento que somos parecidas, Julia, y tenemos cara de intimidación y de que... De pocos amigos. De pocos amigos, pero... Y que es intimidante y entonces, ya sabes, no... Sí, me pasa mucho. Pero está bien, es como una... Es una... ¿Cómo se dice? Una armadura social. Ayer en mi comida llegué como, ¿estás de malas? ¿Qué te pasó? Y yo súper, no, estoy normal. Sí, es como, cara. Fui a saludar a otra persona y como, ¿estás cruda? Y yo, no, sí en mi casa, estoy haciendo hoy, gracias. Pero siempre me pasa. Tipo, siento que a Nico, nuestra hermana, también le pasa un buen. Creo que también es un tipo de personalidad como más abierta. Sí, más abierta. Tipo, ¿se acuerdan de Alicia? Sí, ella como exacto. Y me daba cuenta, como que caminaba por las calles como medio en las nubes, pero con una expresión muy como... Y siempre pasábamos y como los juegos ahí de... Me insultaban y así, y a mí nadie me pela. O sea, obviamente sí te hablan y te molestan acá y a cualquier tipo de mujer, pero... Hay gente que o tiene peor suerte o tiene una vibra que la gente quiere más como molestarlas o algo. Entonces está bien tener cara de pocos amigos. Sí, creo que en el fondo es positivo. Sí. Sí, mientras menos interacciones en la calle tengas, bueno, todas amargadas, pero no sé. Sí, o sea, pueden ser, a veces son buenas, pero son tan pocas que... También depende en qué lugar, porque si estás en Nueva York siempre vas a ser freak, pero si estás en un pueblo, o sea, la gente de pueblos, de provincia es más amable, más normal. Como mi favorita interacción que hemos tenido, Leo, en enero pasado yo y Leonor fuimos a la India, porque se casó una amiga mía que conocí en Nueva York y nos invitó a su boda, entonces fuimos 8 días. Y la boda fue en Udaipur, pero volamos a Delhi. Entonces, como que llegamos a Delhi y era... ¿Qué día era, Leo? Era un... Era el día de la... De, no era de la independencia. Del ejército. Era un día feriado. Ajá. Y entonces, muy importante. El día que es como el desfile militar, mejor desfile militar que haya visto. Entonces, como que todo estaba cerrado y nadie nos podía acompañar. Y fue como, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a esta tumba, que es como el único sitio turístico que está abierto. Bueno, ya vamos, ya sabes, no entiendes absolutamente nada en la India. O sea, todo hace que, que estás con la boca abierta. Como que tomamos un taxi, no sé qué. Ya llegamos y como que nos bajamos y una tumba súper bonita y como que damos tres pasos y en eso llega un señor, este, era japonés, ¿verdad? Sí. Joven, ¿creen que les podría tomar una foto? Es que le estoy dando un tour a este señor que no habla inglés y pues se quiere tomar una foto. Y no sabes, como claro, y un viejito japonés de 80 años se quiso tomar una foto con nosotras, una de cada lado. Y como que gracias, gracias, y se agachaba, en el mejor momento, podemos tuitear esa foto. Sí, sí, exacto, para que la... O sea, es lo mejor que me ha pasado. La interacción en la India fue como un señor de 80 años japonés, como, ¿se pueden tomar una foto conmigo? Como, obviamente sí. Y como que estaba viajando solo y había contratado a este chavito joven para que fuera su guía, pero... Tú no querías salir en todas las fotos solo. Ay. Le pedí a gente. Ay, no, fue muy cute. Y sí, esas, de esas pocas interacciones que he dicho, como, ah, valió la pena. Pero luego en la India mucha gente te pide tomarse fotos contigo. Que está bien, pero como los niños saliendo de la escuela y así. Sí, pero luego era estresante. Y otra, y otra, y otra. Como ya, sé que me veo bien, pero no es para tanto. Calmados, por favor. Ya sabes lo que siente ser una celebridad, Julia. Ah, por cierto, por cierto. Retomando el tema de Molina, espero no se esté escuchando, me enseñó que hay una app. Bueno, no sé si esto está tan interesante. Me enseñó que hay una app que se llama, voy a decir Astrology, pero obviamente no se llama Astrology, que te da como, o sea, te da tu horóscopo semanal, hashtag trópico de cáncer, y está muy cool, o sea, como que te da el horóscopo de cada signo y así, pero estaba muy padre, o sea, leí el de cáncer de viernes y decía como es un momento para salir y como buscar a tus amigos o a tus amores, sé que eres penoso, que preferirías quedarte en tu casa, pero échale ganas, no sé qué, y yo super, sí, lo entiendo, está muy padre, voy a preguntar. Yo tengo un horóscopo para el día de hoy, paso. Pero lo leo un horóscopo para... ¿De cuál es tu fuente? Él, ¿está bien? Sí, es la mejor, esa es la mejor horóscopo. Exacto, exacto, y ¿qué les iba a decir? He vivido las últimas dos semanas, las últimas dos semanas sin internet en mi casa. Es una maldita pesadilla. ¿Pero ya lo vas a arreglar o qué? Sí, ya mañana llega un nuevo router y ya nada más lo conecto ya y ya, espero. Pero, o sea, ya me acabé todos mis datos del celular y no es como que lo necesite tanto, o sea, como trato de hacer toda la tarea afuera y no sé, o sea, como no es como que necesito streamear películas, pero, por ejemplo, como que piensas que no, pero lo necesitas para todo. Estás como en tu casa y hace un buen de frío. O sea, entienden que estoy a menos 10, no es como que puedo salir a la calle. Es horrible, es horrible. Oye, la he pasado muy mal. Deberías de pedir tu... Vas a pedir súper por internet. Creo que voy a empezar a hacer eso. Sí, yo lo que voy a hacer, hay unos que viven a dos cuadras de mi casa. Es que hay una cosa que se llama Instacart, que puedes pedir, pero depende depende de donde vivas, qué súper te llega. Y aquí solo llega como un súper cerquita, un Costco y otro súper que me da igual. Entonces, cuando ellos piden en Costco, con que me voy a sumar y nos vamos a repartir, porque obviamente no puedo con las porciones de Costco. Y luego, también compro en Amazon. Plática súper interesante. Pero también compro en Amazon como cosas de a la cena y, no sé, muero. Es dura la vida del invierno. Sí. Yo me voy a ir a México, por cierto. Me voy de gira a México. Ay, me encanta. Gira artística. Todo febrero. Tuiteenme a @rachlev para manguear. No es cierto. Sí. Ahí estaré tuiteándote todos los días. Soy tú, ¿cómo se llama? Tú. Es su promoter. Tú. No, el, ¿cómo se llama? El que abre, o sea, soy el que abre tu gira, ¿sabes qué? Eres la banda telonera. Tu telonero. No, eres su hype man, o sea, está Hachel y tú al lado súper, yeah, yeah. Totalmente. Y eso es lista. Totalmente soy tu hype man. Estoy lista, me encanta. Para ir a las luchas. Ah, sí, Sí, vamos a ir a las luchas. Uf, estoy emocionada por eso. La última vez que fuimos, la última y única vez que he ido a las luchas. Hola, bueno, Pony. Sí, vimos con Pony y con Bueno y con Renzo. Ajá. Y como que yo estaba en una esquina. Bueno, no sé si yo leo, tal vez me estoy apropiando de tu historia. Pero alguien de nosotros estaba en una esquina y la persona que estaba al lado era un enano con todo el pelo de colorado. Tenía un vasito que estaba comiendo cueritos. Que, ¿con salsa Valentina? Ajá, cueritos en vinagre con salsa Valentina, que es como pues la grasita del cerdo, y gritaba groserías todo el tiempo, como ¡chinga tu madre! Se comía un cuerito y como ¡tíralo! Pero era no vi el show, o sea, solo estaba viendo al enano todo el tiempo, como ¿qué? O sea, tú deberías de estar ahí arriba. Y otra vez. Suena lo mejor del mundo. Sí, estuvo muy padre. Y luego fuimos a comer hamburguesas de humo. Uf, hamburguesas de humo. Padre. Si bien, ajá, en mi el papá, DF... Mi papá nos llevó y se moría de ganas de hacer pipí. Hizo pipí como en un eje, como, voltense, no me vean. Y yo como, ¡oh, qué oso! Y como que tenía miedo que pasara una patrulla. Y mi papá como, no va a pasar nada. Y yo como, no, esto no está pasando. Ay, no. Pero en general fue una experiencia muy positiva. Entonces, sí vamos a ir a las luchas cuando vengas. ¿Y a dónde más vamos a ir? A todos lados. Estoy muy emocionada. Qué padre. ¿Qué iba a decir? Nada, vivir es muy aburrido. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Es que siento, ven que mi resolución era no salir. Ajá. Tal vez no esté tan bien. Se te pasó la mano. Ya no sé cómo, o sea, tipo ayer salí por primera vez y tuve una conversación de small talk con un... ¿Te acuerdan de ese rubio gigante que es diseñador? Sí. Y puta, no sé, o sea, soy una persona más freak del mundo. Bienvenida. pero entonces fue como, es que no, y en el verano se me facilita, pero ahorita es como no he hablado con nadie nuevo en tanto tiempo que no sé hablar. No, yo tampoco. Me escondí en mi casa. Así que tal vez debería de salir un poco más. Yo definitivamente tengo que salir un poco más, no sé. Te veo muy activa. Sí. Este fin de semana no he hecho nada, pero hoy voy a ir a un karaoke. ¿Llevas la delantera, Leo? Pues es que si no, o sea, es que imagínense no tener internet y no. ¿Y vas a regresar a Tinder? No sé, ahorita no. O sea, no sé, como que hay veces que se me antoja, pero es mucho estrés, ¿no? Sí. Ah, no les contamos. Abrimos Tinder en Acapulco. Estaba grave. Grave. Oh, horrible. Era horrible. Dolía como... Ey. Están hablando de mi pueblo. Ah, pelo acapulqueña. Claro, no. La verdad es que no, nunca, o sea, tipo... O sea, y esto lo digo porque toda mi familia es acapulqueña. Los acapulqueños son tu peor pesadilla. En serio, como, o sea... No, yo estoy hablando por mi propia familia, como nunca te cases con una acapulqueña. Aunque eso sea, ojalá que no haya nadie acapulqueño escuchándome. Que nos escuchen. Las acapulqueñas sí, las amo. Mi mamá. Gosbina. Y así, puta, son mis tíos y mis primos, es como, cook, no lo hagan. Beware. Pues sí, fue, o sea, abrimos Tinder en Acapulco y fue un golpe fuerte. Es que, ¿sabes qué? También pienso, perdón por regresar al clima, pero es mucho más fácil cuando no hace tanto frío. Es como, pues vemos, vamos ahí, vemos. Pero aquí si no tienes un plan súper bien hecho, solo vas a morirte. O sea, necesitas como que ir a un lugar y si ya trataste de ese lugar, necesitas ir a otro lugar, pero que puedas como caminar 2 cuadras o tomar un Uber, y lo he vivido, chavos. No quieres estar en un Uber con alguien que no conoces tanto, es raro. Pero... Sí. Vento, pero seguro. También, sí, el próximo mes. No sé qué tan compatible es con mis... Para Valentine's. Bien, Leo. Para Valentinder. No, obviamente... Valentinder. Súper bien, Leo. Me parece bien. Sí, me gusta. Lo abres el 1 de febrero. Tienes 13 días para conseguir una date. Para swipear como loca. No, lo que pensé es que voy a tratar de... Seguramente mis amigas gringas van a tener un plan de Valentine's, ¿no? ¿Un mixer? No, pero algo, ¿no? Algo tiene que ver. Yo sí tengo un plan. Es una date con Julia. Yo justo te iba a decir, tú tienes. No te pregunto. Julia, obviamente tú. No, o sea, gracias. No te lo tenía que decir, pensé que sabías, como. Gracias, babe. El año pasado fue con Leo. Así que está perfecto. Exacto, exacto. ¿Qué hicimos el año pasado? No me acuerdo. ¿Fue el concierto de Little Jesus? ¿Fue el 14? Shit, no. No sé si fue el 14. No, pero fue como un día fechas. Antes. Fue uno o dos días antes. ¡Ah, fuck! Pero pues ¿un día antes? Entonces fue... esos dos días fueron mis dos días favoritos de 2015. Tal vez los míos también. ¿Está mal? Nah, no, no sí. Está mal, está bien. Está súper bien. Espero que hagan lo mismo. Espero que hagan lo mismo. Ustedes. Tal vez deberíamos empezar a promover un poquito que tal vez vamos a hacer galletas, Julia. Ah, sí, no, no hay. O sea, no, hay un tal vez. Bueno, o sea, es como para que se vayan poniendo buses. Exacto. Después... Para todas aquellas personas que todavía no están al corriente, francamente, porque pierden su tiempo, pero yo y Rachel hemos hecho galletas en colaboración. Yo hago las galletas y Rachel las decora, o sea, las ilustra, digamos. Y pues estamos planeando para hacer una special dish para este para este 14 de febrero. Entonces todavía no hemos como que llegado a los detalles, así pero... que si se le quieren declarar a su novia en forma de galleta, ya en saben, forma galleta, mándenos un mail, puedo dibujar lo que sea, puedo dibujar cualquier propuesta de matrimonio, de todo. Exacto. También si se sienten solos, si quieren comer algo rico para quitarse las penas, también podemos les podemos dar eso, pero estoy muy emocionada de que vamos a hacer galletas, como sí. Que siento que el tema de San Valentín está divertido, o sea, como que, no sé tú, pero a mí me gusta que... ¿Que puedan ser solteras? Sí, que solo sean solteras. No, ¿en sí. forma de pirines? Okay. No, esas no me gustan, pero que hubiera, o sea, que hubiera normal, o sea, como, o sea, no normales, pero... corazón o así, pero también que hubiera unas como de despecho, ¿verdad? O sea, como que alguien llora favoritas, o algo claro. Así, o sea, me urge esas o como un, no sé, se me antoja, o sea, siento que puede haber, o sea, puede ser chistoso, ya sabes, hay como... Y un Valentine's Day, que es lo único que he tenido, o sea, que, porque me choca Valentine's Day, pero Valentine's Day, ¿ya saben? Claro, sí, obviamente. Es más divertido. Es más divertido. Pues sí, entonces vamos a hacer galletas. Búsquenos en Twitter, en @cancertrópico, y mándenos sus propuestas, porque vamos a estar haciendo... Sus poemas galletas. Favoritos para escribirlos. Poemas favoritos o imágenes de inspiración, lo que ustedes... Podemos hacer un deal de que sí, también podemos hacer los post-its para los bochitos, para los jetas, ya sabes, para sus novios. Dos por uno. Llenamos tu coche de galletas, como inundamos tu cama con galletas, ponemos sí, el pétalo de rosas, pero ya que llegas a la cama, solo hay galletas. Mandamos arreglos florales de galletas a tu oficina. Edible arrangement, ya está. Sí. Llámenme. Como un basket de galletas, muy gringo. Muy gringo, sí. Él estaba como, les iba a decir que hicieran una de esas encuestas en Twitter que me encantan de como, ¿qué creen que debe decir la galleta? Esto o esto, pero el otro día vi un tweet, creo que era de Arcy, la amiga de Rachel, como de, quiero hacer tantas preguntas, pero me da miedo que nadie responda y entonces no las hago. Y eso me pasó a mí, o sea, justo tuiteé de si debería contar la historia de mi amigo y su mamá, y como que quería formularlo como una pregunta para que la gente votara, pero después me acuerdo que mis cuatro mejores amigos, pero, o sea, cuatro personas, son los únicos que leen mi tweet, entonces mis tweets, entonces como que fue como, ok, no lo voy a hacer. No, el problema es de que entre menos hagas contenido, menos gente sigue. Sí, tienes que estar... Entonces es un círculo vicioso donde no te importa, da igual, o sea, lo tienes, ya sabes, la gente lo va a apreciar. O sea, yo. Y yo. Mí, especialmente. Pues eso haremos, preguntas. Pues sí, entonces, ¿leemos el horóscopo? Por favor, estoy lista, espero ustedes también. Bueno, se divide en tres partes: amor, suerte, trabajo y dinero, que me parece lo más importante. Amor, salud, dinero y amor. Con Huicho Domínguez. Con Huicho Domínguez. Rest in peace, no es cierto. No es sé como si... de las primeras cosas que me acuerdo de ver en la tele. O sea, veía películas y así. Me pero encantaba Huicho como... Domínguez. No, a mí me encantaba el programa de Gloria Trevi de X es tu remix. O sea, lo veíamos con Inés, pero éramos fans del programa de Gloria. Nunca lo vi, o sea, yo era, según yo era fan, pero... Es que era tarde, Gabriel, ya estabas dormida, no era ruda. Obviamente solo lo vimos como tres veces en la realidad, porque era como a las 10 de la noche y nos dormíamos a las 7, pero como que ya sabes, era un puente y el lunes no había clases y nos desvelábamos, porque creo que era los domingos. Con la influencia de Inés. No, era entre semanas. Exacto. Saludos, Inés. Y me acuerdo que lamía la cámara y como que se rompía las medias. Un descontrol. Bueno, excelente. Ok, voy a leer la parte de amor. Las discusiones son la nota predominante para este día. Será mejor que no te tomes las cosas tan en serio y procura poner un poco de locura en tu relación. Okay. Voy a aplicarlo más a mi vida, un poco más de locura a mi vida. Suerte. Necesitas más tiempo libre para dedicártelo a ti. Planéate ir al gimnasio, pasear o salir de viaje. Esto hará que rompas con la monotonía diaria. Pues creo que Rachel sí va a salir de viaje y Julia ya podemos ir al gimnasio, ¿no? Y luego trabajo. Decídete e independízate. Será lo mejor que puedes hacer. Ahora lo tienes todo, trabajo, dinero. Solo tienes que planearte una vida más responsable. Lo siento, pero no. Soy una persona muy responsable. No, fallaron. Ahí fallaron. Lo único que tengo es responsabilidad. O sea, todo lo demás que me queda. Sí, lo único que me queda es responsabilidad. No tengo pero dinero. Pero bueno, positivo. Sobre todo positivo. Pero siento que siempre son positivos, ¿no? Nunca dicen nada muy negativo. No, a veces sí es como, ten cuidado. Esta semana puedes tener... Sí, o sea, a veces sí. No positivo, pero alarmante. No negativo, pero alarmante. También si alguien tiene como un horóscopo preferido, tuítenoslo, háganoslo saber. Queremos expandir nuestros horizontes en términos de leer horóscopos. Así que... ¿Mercurio sigue en retrógrado? Creo que sí. Al menos así. En mi vida. No, yo voy de salida, ¿eh? Yo ya voy de salida. No, creo que sí, ¿eh? Creo que se acaba la próxima semana, pero no estoy 100% segura. Ok. Pero, pues bueno, como siempre, un placer. Siempre. Nos encuentran en Cáncer Trópico en Twitter. Escríbanos, coméntenos, pídanos saludos. Estamos episodios nuevos todos los martes a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en radioamigos.org. Y también en radioamigos.org se pueden meter a Trópico de Cáncer y escuchar todos nuestros episodios pasados. Bueno, pues un gustazo, chavas. Adiós. Bye. Bye.